Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio de aprendizaje y expansión. Desde ya les recuerdo que este directo va a quedar acá en diferido, también en nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, les pido por favor que nos dejen desde ya en el chat que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo el día de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestra especialista. Así que les quiero contar un poquitito y vamos a estar hablando con Hanna Bertoni sobre el siguiente tema. ¿Es posible tener varias vidas en una sola encarnación? Hanna es creadora de la Escuela Espiritualidad y Conciencia, máster en crecimiento personal y vida consciente, así como profesora de yoga, terapeuta y compositora. Y hoy vamos a estar hablando de herramientas terapéuticas conscientes de integración o incluso autosanación para despertar, para potenciar el despertar espiritual. Así que voy a darle la bienvenida a Hanna para que se pueda sumar a este espacio. Y a España, hasta Chile, Ciudad Paine, Resistencia Chaco en Argentina, Cúcuta, Colombia. ¿Cómo estás? Hanna, tienes la cámara al revés. Ya vi. Ya estoy aquí. Ahí encima de tu imagen vas a conseguir dos flechitas en círculo. Estás perfecta. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, buenas noches desde España. Yo estoy desde Canarias. Buenas noches para ti. Te voy a pedir, por favor, si puedes subir un poquitito tu trípode o tu cámara porque te vemos cortadita. Vale. ¿Desde ahí mejor? Un poquito más. Ahí. Todavía estás cortada. Otro poquito. Vale. ¿Estoy cortada por arriba o por abajo? Por arriba. Ok. Ok. Ahí. Ajá. Ahí estás mejor. Perfecto. Perfecto. Bueno, Hanna, qué gusto verte de nuevo y que nos acompañes con este tema tan interesante. ¿Quieres contarnos desde tu perspectiva cómo es tener varias vidas en una encarnación? Bueno, en realidad esto parece muy metafórico, pero es muy real, porque en realidad a lo largo de mi historia he tenido muchísimas vidas dentro de esta misma vida y no es muy complicado que esto ocurra, ¿no? Eso hace parte en realidad de las capacidades resilientes que tiene el ser humano y de adaptación del propio ser humano. Entonces, en mi historia, si yo pudiese expresar lo que yo he hecho desde que yo soy un adolescente hasta que he llegado a la vida adulta, crear mi escuela y todo lo que yo tengo montado como facilitador espiritual, he pasado por muchas etapas diferentes, he estado desarrollando muchos dones y talentos, siempre todo esto comprendiendo que he estado de alguna forma dando pasos conscientes para seguir conectando pues, con mi pasión, con la misión en esta vida, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de ir como encauzando poco a poco, aunque hubiese sido todo tan perfiles tan diferentes, desde el artístico quizás al terapéutico, en el que vayamos realmente ir encontrando eso que para, bajo mi punto de vista, ¿no? Considero que es tan importante que es realmente ir encontrando, pues, eso, ¿para qué hemos nacido? ¿No? Por cierto, yo a ti no te veo. No sé si a verdad me pasa. Yo no te veo. A ver, cuéntenos, por favor, todos en el chat, si nos ven a las dos. De todas maneras, lo voy a corroborar por acá, por Instagram, desde el computador. Yo te veo perfectamente. Vale. Vamos a ver. Estamos las dos en pantalla. Vale, ok. Okay. No te preocupes, estamos las dos. Okay. Ajá, aquí nos están dejando los mensajitos. Muchísimas gracias. Perfecto, por comentarnos. Fíjate, esto es muy interesante lo que acabas de decir y estás viendo, o mejor dicho, nos presentas todas las etapas de la vida como vidas distintas y concuerdo contigo. Definitivamente no soy la misma de hace 5 minutos, mucho menos la de hace 10 años. No, no, no lo eres y esto hace parte de nuestro proceso evolutivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque son pequeños lutos que quizás algunas veces debemos de ir organizando, ¿no? Especialmente desde que soy madre. Y esto es un tándem, es una realidad. O sea, yo desde que soy madre, es que es imposible que alguien sepa quién yo soy antes de haber sido madre, para empezar por ahí, ¿no? Pero igualmente alguien que estudió conmigo en la universidad, yo estudié una carrera y estuve trabajando en el mundo de la empresa también algún tiempo, eso hace parte también evidentemente de una de las vidas con las que yo ni siquiera yo a veces ni siquiera la recuerdo de lo poco que vibraba con ella, ¿no? La gente que estudió conmigo en la universidad no tiene ni idea de quién yo soy hoy, aunque ellos puedan tener un recuerdo X, ¿no? Pero no tienen ni idea, eso me parece súper, que es muy importante. Todos nosotros estamos en una especie de metamorfosis ambulante constante. Esto dice, también dice la letra de una famosa canción brasileña de Raul Seixas. Yo prefiero ser una metamorfosis ambulante que tener como una concepción muy cerrada de lo que yo soy, porque esto al final lo único que hace es enjaularme, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más bonitas que ha habido en mi vida, como para poder conectar realmente con un camino de abundancia y de crecimiento y de conexión con mi voz interior, ha sido comprender que hay ciclos que se cierran y que ahí yo tengo que abandonar algo que yo fui en ese momento y que ya no volveré a ser nunca, probablemente. Y esa aceptación, que a veces no es muy sencilla, nos va a llevar a tierras donde fluye leche y miel, no a espacios mucho más productivos para nuestro crecimiento evolutivo. Fíjate, esto es muy curioso y muy importante porque esa adaptación, ese cambio que a veces las cosas cuando empiezan o terminan, parecen a veces decisiones, dejar un trabajo, decidir mudarnos u otras situaciones, contextos forzados, quizás la pérdida de un familiar. Y en todos los casos ponemos muchísima resistencia. Porque la resistencia tiene mucho que ver con los espacios de nuestro ego y es normal que esto ocurra así, ¿no? La resistencia es mantenernos en esos espacios donde yo me siento cómoda. O sea, evidentemente cuando está la muerte de un ser querido es muy duro porque mi psique necesitaba seguir estando en el recuerdo, en la persistencia, en la presencia de esta persona que ya no va a estar. Por lo tanto, ahí evidentemente tiene que haber un renacer o un hundimiento también, ¿no? De cada ser en este tipo de procesos o un despertar. También, que eso también es muy importante y suele ocurrir con bastante asiduidad. Es interesante ir abrazando cada una de las versiones que por alguna razón hemos acabado siendo en cada momento. Y creo que quizás lo más bonito todavía de todo esto es que deberíamos de lograr abrazar, evidentemente desde un punto de vista bastante consciente y comprendiendo cómo yo puedo ser una mejor persona después de esto, abrazar las circunstancias. De ciclos en los que yo he terminado y no he terminado exactamente siendo para mí mi mejor versión, ¿no? En el que haya salido personas de alguna forma afectada y que haya salido personas pues que a veces se haya sentido mal conmigo porque han ocurrido cosas y yo he hecho mi mejor, pero ese mejor no ha sido suficiente para determinadas personas y ahí es difícil. Ahí es muy difícil reconocer ese cierre de ciclos y volver a decir, ok, puedo seguir tirándome a la palestra de nuevo, puedo seguir viviendo, pero tengo que seguir aprendiendo para poder observar qué está ocurriendo para no tener que repetir estos patrones de nuevo, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil decir, bueno, sigue adelante, todo es muy bonito, pero el sigue adelante conlleva muchos procesos y esos procesos son muy interesantes a nivel evolutivo. Sobre todo esto, aceptar cuando yo no he quedado como la más chachi, la más especial, la más guay, la más brillante, y yo tengo mucho que aprender todavía de muchos espacios en los que yo he podido renacer y revivir. Creo que eso es una enseñanza muy bonita también. Coincido contigo, Hanna, me parece muy, muy interesante y súper importante esto, en los momentos a lo mejor en donde no quedamos de la mejor manera, pero también tomar la responsabilidad y el aprendizaje de todas estas cuestiones. ¿Qué nos puedes contar? O vamos mejor a entrar en abramos el baúl de las herramientas terapéuticas conscientes para la integración y la autosanación del despertar espiritual. Bueno, mire, yo quería primero explicar un poquito que en mi historia, una de las razones por las que digo que también que yo he tenido muchas vidas dentro de esta vida, hay que partir de la base de que yo nací en Brasil, crecí en Brasil y a partir de los 10 años, entre idas y venidas, varios viajes a España, yo crecí en Canarias, en las Islas Canarias. O sea, a partir de los 10 años yo ya he estado aquí. Por lo tanto, ya para mí fue muy complejo tratar de entender que yo dejaba de ser una mujer, una niña brasileña que creció en un entorno, pues con eso, con su familia, con su gente, con su comida, con sus olores, con sus sabores, a un éxodo importante. A partir de ahí, cuando entré de lleno en el dogma, ¿no? O sea, en una vida realmente muy vinculada con la espiritualidad religiosa. Mi madre se convirtió en cristianismo evangélico y bueno, pues evidentemente mamá pues me tira de mí y no me queda otra opción que zambullirme. Y me zambullí evidentemente porque parte de mi llamado en esta vida siempre ha sido espiritual, ¿no? Entonces, bueno, aprendí mucho, estuve muchos años aprendiendo de todo. De todo, o sea, literalmente todo el mundo espiritual. Estuve estudiando teología mucho tiempo, estuve tratando de reconocer mis dones y talentos, haciendo vigilias, haciendo ayunos, estando en congresos, en retiros espirituales de todo tipo, en formaciones de todo tipo. Aprendí, pues bueno, a compartir. Estaba muy vinculada a todo el mundo espiritual y acompañando ya a otras personas quizás de mi edad. Entonces, evidentemente, hubo un momento en mi vida que yo dije, oye, pues no quiero más esto. Y la gente me dice, ¿por qué no quería más esto? Yo siempre digo, porque yo soy una pecadora nata, o sea, yo quería pecar, yo quería acostarme con mi novio, yo quería salir de fiesta, yo quería beber, pues no, yo qué sé, quería beber algo, quería escuchar música que no fuese solo cristiana. Entonces, la forma en la que yo encontré de poder salir de todo esto, que fue muy complicado, fue estudiando una carrera, estudiando en la universidad, entonces conseguí venirme a otra isla, ¿vale? Parte de la base de que estoy en el archipiélago canario, que tenemos 8 islas, estamos muy pegaditos a la costa de África. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, conseguí hacer muchas cosas, porque conseguí salir del dogma, me enfadé con Dios, o por lo menos lo que yo pensaba que era Dios, y me zambullí totalmente en el mundo perdido mío, ¿no? Porque yo dije un momento, mira, mamá, yo le decía, si Dios existe, que yo lo dudo ya. Digo, no puede ser el Dios que tú me enseñas, porque el Dios que tú me enseñas, él no me quiere, porque yo soy una pecadora, a mí me gusta pecar, decía, ¿no? Yo era un adolescente, evidentemente. Y entonces ahí me zambullí mucho en el mundo de mis propias sombras. Es como que abracé mis sombras, todo lo que yo estuve durante mucho tiempo tratando de rehusar por caber en unas mentes súper cerradas, en un dogma pues muy escueto, traté de empezar a abrazar todo esto, pero bueno, estuve hiper mega perdida. Yo en esta época pues estuve estudiando en mi universidad, que fueron 4 años, ¿no? Mi licenciatura, pero bueno, estuve trabajando en el mundo de la noche, estuve trabajando cantando en la noche. Yo siempre estaba muy vinculado al mundo de las artes, yo ya cantaba desde muy pequeñita en la iglesia, estaba en grupos de teatro, en grupos de baile, de danza y demás. Y en el mundo de la noche, pues bueno, bailé en algunas discotecas y todo. Entonces, claro, cuando yo digo, yo he vivido muchas vidas en esta vida, yo quiero decirlo porque en el momento en el que yo me di cuenta, cuando tenía unos 20 y pico de años, cuando empezó claramente a manifestarse mi despertar de la conciencia, yo me dije, Dios mío, puede ser que Dios no exista tal y como me lo concibieron, pero puede ser que exista de otra forma. Y puede ser que al final, como dicen en mis clases de yoga, Dios sea yo. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a poner un poquito más de orden y ese orden tiene un sentido, tiene un origen. El primer origen fue que yo empecé a experimentar muchísima angustia, muchísima ansiedad y pensé que me estaba volviendo completamente tarada de la cabeza. No sé si ustedes lo dicen así, allá donde estén. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Entonces, claro, yo ya había terminado mi carrera, estaba trabajando en una empresa, tenía mi coche, tenía una casa súper bonita delante de la playa, estaba con un hombre pues, que evidentemente me adoraba y era súper maravilloso. Y yo decía, Dios mío, qué infeliz soy, Dios, que era infeliz de cojones. O sea, yo decía, ¿cómo puedo ser tan infeliz? ¿Y cómo puede ser que sea tan infeliz teniendo una vida tan bonita? Entonces ahí empezó a manifestarse algo dentro de mí y fue cuando empecé a conectar con herramientas. Y las herramientas fueron canales de conexión con mi ser. Entonces empecé con sesiones de yoga, después de sesiones de yoga empecé a reconocer un poquito más lo que era Reiki, empecé con un poco con la meditación, todo esto para mí, ustedes me podrán recordar, los que hayan conocido la iglesia, era una herejía propia, ¿no? O sea, yo, si yo ya cuando me acostaba con todos los tíos que me daba la gana, yo me iba al infierno, pues ya practicando yoga, yo ya era la mujer que me iba al infierno de cabeza, meditando, sin orar, era la mujer que ya iba a tener y jugar con las cartas, con Satanás y los demonios en el infierno. Pero bueno, Pasa traté. que también, perdón que te interrumpa, pero es que esto está muy sujeto a las creencias Total. colectivas además, y que fíjate que tu esencia a lo mejor desde siempre sintió que quizá no era lo que necesitaba. Entonces, ahí es cuando lo dijiste. Claro, en un principio fue muy inconsciente, pero al momento de hacerlo consciente, wow. Wow. Este fue un encuentro bonito y a partir de ahí fue cuando yo empecé a abrazar herramientas de autosanación y de reconexión con mi propio espíritu, aunque yo en ese momento no sabía expresarlo así. En realidad hubo una especie de necesidad de ir encontrando formas y lo primero que hice, ¿qué creerán ustedes? Pues volví al dogma, llamé a mi madre y digo, mira, me estoy volviendo loca, algo me está pasando, tengo palpitaciones. Y llamaron a la pastora y empezaron a decirme no sé cuántas cosas de los demonios y yo hasta volví a ir a la iglesia durante un mes hasta que me dije, Dios mío, hay algo dentro de mí que me dice que esto no es, tío, esto no es. Y entonces empecé a hacer todo por otro lado. Y entonces fue muy loco porque estuve evidentemente con un proceso de ansiedad bastante intenso durante 9 meses, pero fue un proceso muy bonito porque fue el proceso en el que yo pude empezar a abrazar herramientas que me estaban haciendo bien. Y ese reconocimiento, Fairuz, yo creo que es lo más agradable que podemos tener en la vida, que es empezar a conectar con cosas que nos hagan vibrar agradable, bonito. Y evidentemente el yoga para mí, yo siempre lo digo, es mi arquetipo vital, o sea, el yoga para mí lo fue todo. Yo fui profesora de yoga muchos años, estuve en una sala de yoga muchos años aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero el momento en el que empecé a ver que yo podía estar en Shavasana, ¿no? La postura del cadáver, y no estar volviéndome loca en mi cabeza porque yo ya no sabía ni en qué pensar porque esos 5 minutos se me hacían eternos, cuando yo empecé a respirar tranquila, cuando yo podía dormir mejor, cuando yo me di cuenta de que respirar me hacía bien, que estar en contacto con la naturaleza, todas estas cosas que parecían como clichés de los ricos, ¿no? Es como vete a la naturaleza que te va a ir bien y después te ves a un montón de gente que no tiene ni tiempo para cagar en su baño tranquilo y entonces, ¿qué tiempo voy a tener yo para ir a la naturaleza? Pero empecé a darme cuenta de que sí que eso eran canales de sanación, eran herramientas para empezar a vivir una vida más acorde con lo que yo soy esencialmente. Y así fue como conecté con el yoga, con los pranayamas, con la meditación, con el reiki, con las visualizaciones. Empecé a conectar también con diferentes tribus, con diferentes comunidades que estaban más o menos vibrando por donde yo estaba empezando a moverme, ¿no? Y pude entender a partir de ahí de que la espiritualidad no era religiosa. Me encanta cómo lo acabas de decir porque coincido contigo. Y ahora voy con mi siguiente pregunta. ¿Cómo sentiste además que parte de tu camino muy bien fue transitar todo esto para descubrirlo y descubrirte a ti misma? Pero ¿cómo es el momento en el que tú decides, bueno, también quiero que otras personas puedan vivirlo? Que tengan su otra alternativa, a lo mejor que tú no tuviste en algún momento. Y ahí decides, aquí voy con la escuela que sé que tienes. A ver, esto es muy interesante porque me gustaría mucho que se entienda o poder expresarlo bien, que para mí fue especialmente doloroso mi despertar espiritual. Fue muy solitario, fue muy confuso y fue doloroso. De hecho, la Biblia misma lo dice, ¿no? O sea, uno va a Dios como por el amor o por el dolor. Y ese despertar para mí fue muy difícil porque yo estaba alrededor de una persona que estaba muy dormida. Mi entorno pues no tenía nada que ver con el mundo consciente en ese momento. Lo único que yo tenía vinculado a la espiritualidad era vinculado a la espiritualidad dogmática, que era la comunidad eclesiástica en la que estaba mi madre, que ya había cambiado de comunidad y tenía como una nueva, pero igualmente era eclesiástica, porque ellos creen pues en el dogma. Y evidentemente para mí estaba siendo muy complicado, porque yo no encontraba a nadie que me pudiese ayudar para ponerle forma a esto. Entonces, para mí esto fue un espacio de tanta confusión, dolor y soledad que yo decía, Dios mío, si algún día yo me siento fuerte Y siento que ese es mi llamado, porque a mí siempre me gustó conectar con personas. De hecho, a lo largo de mi adolescencia, yo estuve en diferentes países, en un montón de lugares diferentes, hablando de la palabra de Dios, conectando con muchísima juventud, hablando. Siempre se me da, son cosas que naturalmente eran talentos que salían, que se me daba muy bien. Entonces yo decía, si realmente ese es mi llamado, a mí me encantaría poder acompañar personas a que sus despertares sean menos jodidos de lo que fue el mío. Porque yo decía, ¿a quién voy? Digo, voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, ¿a quién voy? Yo no sabía nada, yo no sabía dónde ir. Gracias a Dios, el Reiki por lo menos me ayudó un poquito, porque mi maestro en Reiki tenía algunas conversaciones conmigo que me hacían, oye, darle algunas vueltas, unos clics, ¿sabes? Digo, ay, qué interesante, ¿no? Yo llegué a una, recuerdo mi primera vez que llegué a una reunión de Reiki, tal, yo estaba como súper, súper dogmática, ¿no? Tenía los brazos cruzados y él se me acercó y me dijo, mira, vamos a intentar no cruzar los brazos, suéltate y relájate como para no ser, para que no te autobloquees. Y yo digo, este tío, ¿qué dice, no? Pero qué interesante. Y así fue poco a poco. Estos fueron años, ¿eh? Yo no te puedo decir que esto fue una cosa repentina. Yo despertó mi conciencia y 2 años después yo empecé a acompañar a Peña. Esto no fue así, estos fueron años, ¿eh? Años también de transición de qué vivo, ¿no? O sea, yo vivía, yo trabajaba en una empresa, en un puesto empresarial, entonces, ¿de qué vivo? ¿Y de qué forma? Fue todo muy progresivo, empecé a formarme como un docente en yoga, en diferentes formas de yoga, y hasta que yo pude abrir abrir mi sala de yoga y ahí empecé a pasar consultas, empecé a hacer charlas, empecé a hacer eventos, retiros espirituales, pero fue todo, oye, no se crean que si yo estoy, yo no puedo decir otra cosa. O sea, hoy vivo en un nivel de abundancia que es para mí, o sea, una cosa impensable. Y no solamente abundancia financiera, sino de poder realmente dedicarme a lo que yo quiero de una forma muy fluida, ¿no? O sea, una vida francamente bonita y plena, con todos los altibajos que tenemos todos nosotros, porque nada es perfecto en el mundo terrenal, ¿no? Lo único que es perfecto es nuestra propia esencia, es nuestra voz interior. Pero no fue fácil. Yo no les puedo decir que fue fácil, pero a partir del momento en el que puse foco fue fluido y fue bonito. Y evidentemente ahí pude acompañar ya a muchas personas en sus despertares. Y eso para mí fue como, wow, o sea, esto para mí es la vida. O sea, esto es increíble. A partir de mi maternidad, evidentemente me di cuenta de que no podía estar dando clases de yoga todo el día. Fui mamá y estaba todo el día pegada a la teta. De hecho, yo todavía le doy la teta a mi hija y mi hija tiene 4 años. Y estaba muy pegada a mi hija y sigo estando muy pegada a mi hija y dije, es imposible, o sea, yo no puedo maternando a mi hija, maternando una escuela de yoga y entonces dije, me gustaría, siempre quería abrir una escuela de espiritualidad y conciencia, tal y con este nombre, con esta forma y empecé a crearla, ¿no? Empecé a organizar todo lo que necesitaba, que no es poco, para poder sostener una escuela que funcione online, en directo, en todos los países del mundo, en diferentes idiomas, o sea, no era sencillo. Pero salió adelante. Y la realidad es que solamente funcionó, yo considero, que es porque yo siempre fui muy clara. Yo aquí estoy para acompañarte y hacer que este camino no sea tan doloroso. Y esta es la gran razón por la que creé mi escuela. Qué bonito, bueno, ya lo saben todos, la escuela de nombre Espiritualidad y Conciencia de Hanna Bertoni, aquí debajo en los enlaces de contacto, en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto para que se puedan comunicar y tener ese despertar más ameno, más agradable. Vamos a ir, voy con algunos mensajitos del chat. Quiero agradecer a las personas que nos están dejando sus comentarios. Por acá nos ponen, es cierto, los dogmas limitan y frenan. Así que fíjense qué bonito cómo ha sido posible para Hanna, pero es posible para todos salir de esos dogmas, a lo mejor que nos están reteniendo, que no nos permiten ser en esencia. Bueno, hay muchos saluditos, así que por acá hay una preguntita que la quiero traer antes de que se me escape. Y nos dice, Hanna, en mi caso, siento que mi vida no tiene ningún rumbo ni sentido. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Es un engaño absoluto. O sea, obsérvate dentro, eres pura magia. O sea, tu vida tiene un gran sentido, solamente que ahora quizás estés perdido, perdido, no sé quién lo escribió porque no lo he visto. Entonces, solamente te voy a decir que no sé quién eres, pero igualmente solo te voy a decir que observes internamente pequeños pasos, aunque sean diminutos, como para empezar a darle un poquito más de forma a tu existencia. Hay algo que seguro que te gusta, no lo sé, lo que sea que te guste, pero que sea algo agradable para ti, empieza a poner energía ahí, ¿vale? Yo estaba muy vinculada, por ejemplo, al mundo de la música, ¿no? Porque doy conciertos, soy vocalista, soy compositora de música brasileña, doy muchos conciertos. A mí el arte me ha salvado muchas veces, de ahí también muchas vidas dentro de esta encarnación. El arte me ha salvado. Y también fue, simplemente es una sensación de observar, ¿qué me salva? ¿Me salva el arte? Pues meto energía en el arte. Tiene que haber algo que te guste. Por ahora, trata de buscar por lo menos un poquito de tiempo para eso que te guste. Y aunque no te guste, trata de empezar a practicar un poquito de yoga, trata de empezar a meditar un poco, de respirar, trata de encontrar un grupito de personas que hagan este tipo de cosas para que puedas empezar a moverte en diferentes espacios, ¿vale? Quizás pueda ser de mucha bendición para tu vida hoy. Gracias por responder, Hanna. Vamos a ir ahora con un mensaje de Eugenia desde Córdoba y ella nos dice, ¿cómo hago para conseguir mi propósito de vida? Perdón, para conocer. Para conocer. Hay muchas formas de descubrir cuál es nuestro propósito. Lo primero es que debías de estar sintiéndolo constantemente, aunque sea de forma muy sutil, algo que a ti te encante hacer. Te encante hacer. No solo que te encante hacer, sino que eso también esté bendiciendo y facilitando la vida a los demás. Lo que sea. Vuelvo a repetirles, la persona que está pintando un cuadro, lo está pintando agradable, vibrando bonito y haciéndolo sintiendo cosas maravillosas y vende este cuadro, esta persona ya está conectada con parte de su propósito vital. ¿Qué cuál puede ser? Pues bendecir a personas mediante la magnificencia de su arte, que es una forma de, por ejemplo, expresar lo que ocurre dentro de nosotros. Yo diría que hay muchas herramientas. Es una de las cosas que, por cierto, más trabajamos en mi escuela. Pero hay muchas formas. Muy sencilla. Una de ellas que también te puedo recomendar es trata de conectar con alguna profesional. Si no puedes escribirme, te puedo recomendar. Las cartas numerológicas Tantra son muy reveladoras en este sentido para personas que quieran entender mucho sobre su misión, ¿vale? O por lo menos tener una idea clara sobre más o menos en qué sector, en qué movimiento está su misión. Hay muchas herramientas en la vida consciente que nos puede ayudar sobre este tipo de cosas, ¿vale? Pero si no quieres hacer ningún movimiento externo, que sea siempre interno, trata de empezar a escucharte y observa cómo te estás sintiendo cada vez que haces algo que a ti te guste mucho, ¿ok? Quizás por ahí tiene mucho que ver nuestro don, porque no es otra cosa. Nuestra misión, nuestro propósito está vinculado con nuestro don, que nuestro don es algo que hemos estado desarrollando en muchísimas vidas anteriores. Okay, no es solamente una predisposición a, una vez conectas con tu don, esto es algo literalmente automático, está a disposición del prójimo y estamos preparados para obrarlo. Gracias, Hanna, por tu respuesta. Quiero que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu máster. Bien, mi máster evidentemente lo he creado dentro de mi escuela. Mi escuela tiene muchísimas vertientes, tiene cursos cortos, tiene cursos largos, tiene planes de desintoxicación, elevación de vibración con un médico ayurveda, tenemos retiros, tenemos talleres, tenemos muchas cosas, presenciales o no presenciales, online y demás. Pero el foco. O sea, lo más grande que hay dentro de la escuela es el máster en crecimiento personal y vida consciente. ¿A quién está dirigido? No necesitas tener ningún tipo de experiencia previa, no hay exámenes, no hay exigencias de ningún tipo vinculadas a esto. No tenés que ser santo, no tenés que pintarte un punto aquí rojo, no tenés que decir siempre Om Shanti, no tenés que estar hablando bajito y súper guay, súper bonito, pero me caigas bien y cosas de estas, por el amor de Dios. Solo necesitamos personas que quieran crecer, que quieran conocerse, que quieran de alguna forma darle cierto sentido a su existencia, que estén sintiendo que están en un despertar y quieren encauzar sus despertares de una forma acompañada, que vuelvo a repetirles, es muy agradable estar acompañados de personas que nos ayudan a recordar que no estamos locos, sino que hay movimientos internos que están ahí manifestándose y estar bien acompañados en este momento es oro, ¿eh? Y a la vez también hay muchas personas que ya están en sus vidas conscientes, o sea, ya están en el camino consciente desde hace tiempo, pero igualmente quieren trabajarse a nivel interno. La escuela está estructurada en tres partes, ¿Vale? Todo el mundo entra en la parte 1, que es la parte de aterrizaje a nivel consciente, ¿vale? Y a la vez también es el reconocimiento de las realidades del ser, o sea, entendernos a nivel espiritual, consciente, energético, esencial, me da igual como tú lo quieras llamar. Es como un poquito para que podamos empezar a hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Digámoslo así. La segunda parte de del máster es una parte que ya no es colectiva. La primera es colectiva, evidentemente. Yo hago unos directos semanales, hay material de apoyo, tú tienes tu intranet, está todo ahí colgado, todas las grabaciones en directo, hay grabaciones extras, hay resúmenes en PDF. O sea, aquí somos un gran equipo. Somos 6 profesionales para que pueda salir todo bien en la plataforma. Y la parte 2 ya no es colectiva, sino es individual, ¿vale? Es que a donde quiere llegar todo el mundo, es para hacer su línea de vida, es entender qué pasó en sus historias, qué pasó desde que eran muy pequeñitos y cómo hemos ido organizando todo esto que nos ha pasado en nuestro primero, segundo y tercer ciclo vital, en nuestros septenios, nuestros 3 primeros septenios, y cómo yo he sobrevivido a eso y cómo se ha manifestado esto en nuestra vida adulta, ¿vale? Y encontrar herramientas para poder ir soltando esto, para seguir conectando más con nosotros. Algo así como un espacio de autosanación, de autoindagación, de autoconciencia. Y ese es un espacio individual, ¿ok? Evidentemente, desde mi escuela trabajamos con todos los países del mundo, evidentemente, personas que tengan habla hispana especialmente, y también personas que hablen en portugués, ¿vale? Evidentemente, porque es mi lengua materna. Y es muy sencillo de inscribirse. Nosotros el día 23 de abril, o sea, la semana que viene, empezamos una nueva edición, que por ahora es la única que vamos a realizar este año. Nunca se sabe, puede ser que yo repita otra, pero por ahora es esta. Están a tiempo de unirse los que quieran describirme. Mi número de teléfono es un número súper, súper, no soy una mujer muy exclusiva, por lo tanto pueden conseguir mi contacto por muchos sitios en Google, pueden encontrarlo en mi Facebook, en mi Instagram, en Mindalia, pueden encontrarlo por muchos sitios, por lo tanto es muy fácil poder contactar conmigo misma, ¿vale? Que soy la persona que organizo todo de forma bastante directa, y después mi equipo va a estar apoyando muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Hanna, por toda esta información, por haber estado con nosotros el día de hoy y acompañarnos este rato. Les recuerdo a todos que la información de contacto de Hanna queda aquí debajo en la descripción del directo, nada más para hacer clic y formar parte de este máster. Hanna, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme compartir contigo nuevamente. Te doy el espacio para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Gracias a ustedes todos que han estado aquí, a los que me están viendo por directo, a los que me están viendo por diferido. Gracias por vuestro respeto, por vuestra confianza, por vuestro tiempo. Y aquí queda la invitación. Y si no vuelvo a coincidir con ustedes, seguimos en el camino y bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Hanna. Les recuerdo que el directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información muy valiosa para que la puedan compartir con todas las personas que necesiten escucharla. Gracias a todos, un beso muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Fairo.